Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 30 de julio. En esta oportunidad conversamos con Juan Andrés Lagos, quien es encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista de Chile y analista internacional. Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, Macarena, un gusto hablar con usted y con la radio. Igualmente para nosotros, y bueno, partir preguntándole si nos puede contar en qué pie van las conversaciones entre el Pacto Chile Digno y el Frente Amplio en torno a los desafíos que vienen a partir de las primarias presidenciales, si hay algún diagnóstico de lo que fue ese proceso electoral también y los resultados. Sí, Macarena, mire, yo creo que hay hechos objetivos bien importantes a considerar. Primero que Apruebo Dignidad logra una convocatoria, una altísima votación como sector. Creo que en comparación con la primaria de la derecha hay una evidente marca que creo que inclina mucho una parte importante de la ciudadanía a optar por un sector que está explícitamente señalando la necesidad de superar el neoliberalismo y el capitalismo salvaje en este país. Eso es un dato muy importante. En segundo lugar, el candidato de Chile Digno, el compañero Daniel Jadue, que además representa y sigue representando una alternativa de gobierno democrático popular con cuestiones muy estructurales desde el punto de vista de la participación ciudadana y popular, desde el punto de vista de contenidos y lineamientos programáticos gruesos, obtiene también una votación muy significativa. Yo creo que se equivocan quienes buscan de una u otra manera reducir la significación política de esa votación, y francamente se equivocan porque sacan cálculos pequeños, bastante torcidos, pero que tienen que ver incluso con tratar de llevar adelante un tipo de alianza mesurada, un tipo de alianza más bien, yo diría, tipo nueva mayoría o en esa dirección. Y creo que las cosas han cambiado tanto en Chile, de que la valoración política de la votación de Daniel y de Chile Digno ha tenido un impacto muy fuerte, al punto que yo creo que es una de las cosas que estabiliza la necesidad de seguir avanzando en la perspectiva de conquistar un gobierno con características antineoliberales, con características de esa naturaleza. Y me parece que eso no había ocurrido nunca antes en Chile desde los 90 en adelante. Por tanto, a mí me parece súper, súper significativo esa votación, que es altísima para el sector, que por cierto no implica que no haya que hacer una evaluación bien profunda de cómo seguir avanzando. Pero tratar de mezquinamente reducir la significación política de esta votación para acuñarla a un tipo de alianzas ya superadas en Chile desde el punto de vista de la perspectiva antineoliberal, me parece no solo incorrecto, sino que muy mezquino. Y creo que en ese sentido, las conversaciones que se han sostenido entre las mesas políticas de Chile Digno y del Frente Amplio han sido descarnadas, sinceras, y se ha ido tratando de construir una base sólida de entendimiento en esta perspectiva, cosa que la prensa hegemónica y mucha opinología no la toman en cuenta, más bien toman en cuenta otros factores, en fin. Pero, y este es un pero bien importante, Macarena, aquí se ha producido una situación que no se puede obviar desde el punto de vista político, y es lo que ocurrió en la convención, donde ha entrado la derecha y ha quedado excluido el Partido Comunista. Ese es el hecho objetivo. Uno puede hacer muchas interpretaciones respecto a esto, pero lo concreto es que entra a la derecha y queda fuera el Partido Comunista. Y a mí me parece que eso es un tema muy, muy de fondo, que tiene que ver con las alianzas, que no solo tiene que ver con un tema procedimental, porque sería muy limitado mirarlo así, tiene que ver con un tema político muy de fondo. Nosotros ya lo hemos conversado en la mesa política con el Frente Amplio, y nosotros creemos que es absolutamente necesario debatir a fondo esta situación que se ha creado, porque, le insisto, tiene que ver con concepciones de alianzas, incluso con el carácter que le queremos dar a la convención. Y nosotros tenemos una posición en ese sentido bastante clara: no somos un sector mayoritario en la convención, pero sin embargo, si uno observa los sectores, incluidos los primeros pueblos, que están por generar una lógica de una nueva constitución acorde a la soberanía popular, en primer lugar, a mí me parece que haber dado este paso de abrirle paso, abrirle espacio a la derecha, me parece absolutamente antidemocrático, y creo que no tiene nada que ver con que se les pretende excluir. Si aquí los grandes excluidos en Chile han sido los sectores de izquierda, el pueblo, los primeros pueblos. Aquí la política de consenso de los 90 hasta la fecha ha sido para la democracia en lo posible, para mayores concesiones, para desigualdad, eso es. Entonces no es esa la democracia ni la nueva constitución que queremos. Y por tanto, desde el punto de vista de los fundamentos democráticos principales, el problema no está en que se pretenda excluir a la derecha. Eso ya hecho, eso ya es algo realmente patético, que alguien lo plantee así. Aquí lo que ha ocurrido en los hechos es que se ha excluido al Partido Comunista en un procedimiento que políticamente tiene efectos muy sustantivos, porque se trata de vicepresidencias, uh-huh. Y obviamente esas vicepresidencias van a ejercer su mandato, y se le ha abierto paso desde sectores del Frente Amplio, del Partido Socialista y otros, a la presencia de la derecha en esas vicepresidencias. Eso es el resultado concreto de esta situación. ¿Y cómo se explica, Juan Andrés, ese fenómeno de exclusión hacia el Partido Comunista, considerando además que la derecha objetivamente fue minoría en esta elección de convencionales? ¿Cómo llegamos a este punto? Porque yo creo que hay un tema que es necesario debatir ahora y ya, porque así es muy complejo poder seguir avanzando, es extraordinariamente complejo. Nosotros creemos de que existen todas las posibilidades y las condiciones para que las correlaciones de fuerza política electoral, incluso al interior de la constituyente, más incluso al interior de la constituyente, permitan generar acuerdos fundamentales entre los primeros pueblos, entre Frente Amplio, Partido Comunista, Chile Digno, Lista del Pueblo, en fin, y otros sectores. Creo que están las condiciones para privilegiar ese tipo de acuerdos y no buscar los entendimientos con la derecha, porque al final de cuentas lo que va a definir y marcar el carácter de la nueva constitución no son los acuerdos con la derecha, es los acuerdos y desacuerdos que se generen en este otro campo. Y eso es lo que tiene que preocupar, porque aquí lo que se está jugando, insisto, Macarena, no es un procedimiento, son los contenidos de la nueva constitución. Uh-huh. Y en ese sentido, esta no es la primera acción que se produce. Ya antes de esta votación y de estas definiciones, se habían producido situaciones de este tipo. Entonces creo que hay que mirar con mucha atención. O sea, aquí ganó la derecha, objetivamente. La misma derecha que instaló el golpe en este país, la misma derecha que impuso y se puso de acuerdo con la Concertación, con Pacto Transicional, con Pinochet incluido, con concesiones, con desigualdades. Porque si no, expliquémonos por qué el estallido, por qué la revuelta popular, por qué las comunidades mapuches en resistencia, por qué los obreros, las obreras, por qué las mujeres, el feminismo. Si, o sea, ¿estamos borrando todo? ¿Este país está muy bien ahora? O sea, esa es la pregunta que hay que hacerse. Yo creo que no tiene arraigo, sino sea considerando que efectivamente se ha ido construyendo, desde el punto de vista de la soberanía popular, nuevas correlaciones electorales y políticas que hay que considerar como centralidad para la construcción democrática y para la construcción de una nueva constitución. Y ahí no está la derecha. Macarena, nosotros no estamos por hacer desaparecer a la derecha, ejecutarla, exterminarla, meterla en campos de concentración, exiliarla. Todo lo que ellos hicieron con la izquierda en este país, todo, no estoy exagerando, nosotros no estamos en eso, al contrario. Creemos en los derechos humanos como cuestiones fundamentales, pero aquí se trata de correlaciones políticas para garantizar una constitución efectivamente de derecho y democrática y soberana. Ese es el punto. Aquí se le ha dado espacio a sectores que están tratando de boicotear la constitución desde dentro y desde afuera. Lo han dicho incluso gente como Baza, como la propia presidenta de la convención. ¿Y van a seguir en eso? ¿O acaso creen de que porque estén adentro en vicepresidencia no van a seguir haciendo lo que han hecho? Francamente, a mí me parece que eso es como tratar de no reconocer lo que han hecho desde los 90 en adelante. Y eso a mí me parece súper complicado si no se logra enmendar esta situación. Y en ese intento permanente de boicotear la Convención Constitucional que usted señala, ¿cómo se ha visto evidenciado en el actuar del gobierno? Un gobierno que, si bien no puede tomar una postura política al respecto, no debiese, tiene sí un rol republicano que quisiera consultarle a usted cómo lo ha jugado ese rol de facilitar el desarrollo de esta instancia. Yo creo que todo lo que ha ocurrido muestra que este gobierno lo que está buscando es obstaculizar, limitar el ejercicio del poder democrático de la convención. Por ejemplo, en concreto, considera que es inconstitucional que la convención se haya pronunciado por la libertad de las prisioneras y prisioneros políticos de la protesta. Cuando hasta hay en este momento pronunciamientos internacionales basados en el derecho internacional, una presentación presentada en la Corte Penal Internacional, en donde se plantean cuestiones de fondo, forma y fondo, para considerar de que en Chile no debieran haber prisioneras y prisioneros producto de la protesta. No deberían haber, no deberían existir. Sin embargo, aquí el jefe de Estado convocó a las Fuerzas Armadas, convocó al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados en su momento, al presidente de la Corte Suprema, le dieron su respaldo. Piñera empujó para adelante con la ley antibarricadas, empujó para adelante con la ley que profundiza el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la policía, legalizó mayores atribuciones para que se infiltren los organismos sociales y los partidos políticos, para que se militarice los territorios mapuches. Todo eso está en curso. Entonces, lo que ha hecho el gobierno respecto de la constituyente es ejercer el mismo poder autoritario, desconocerle el poder político soberano que tiene. Cuando si hay algún poder político soberano en este país del punto de vista democrático, es la constituyente, porque ni siquiera el parlamento es eso. Si Macarena, el parlamento institucionalmente en este momento en Chile funciona sobre la base de la constitución pinochetista. Sí, han habido cambios, han habido reformas, pero estructural sigue siendo lo mismo. Por eso es que prácticamente en términos mayoritarios en Chile todos los sectores políticos y sociales estamos demandando que haya un nuevo parlamento unicameral, o sea, un cambio en forma y fondo. Este no más. Y tampoco un poder ejecutivo como este. Entonces, cuando uno observa el ejercicio autoritario que hace el gobierno, encabezado por Piñera, para poder restringir, limitar, incluso hacer fracasar esta convención, a mí me parece que eso, vinculado a lo que ha ocurrido en estas horas, de haberle dado espacio en vicepresidencias a la derecha, no es un error político, es una opción política, que en la lógica que ha existido en este país es la misma de la política de los consensos, donde nos hicieron creer de que la democracia más estable en Chile, la famosa gobernanza, como a algunos les gusta decir, se daba de los 90 en adelante, con Pinochet comandante en jefe, después con Pinochet senador y después con Pinochet con todos esos atributos, y se le fue a salvar de un proceso judicial incoado fuera del país. Lo salvó el Estado chileno, el gobierno en ese momento encabezado por Eduardo Frei Ruiz Tagle, porque si no Pinochet habría sido procesado en tribunales internacionales, porque ni siquiera el gobierno británico se atrevió a pasar por arriba de aquello hasta que hubo una presentación formal del gobierno chileno y del Estado chileno apelando a una soberanía, y todavía peor, más grosero, para que digamos las cosas como son, apelando al apoyo que la dictadura de Pinochet le dio a Gran Bretaña cuando las fuerzas armadas, las fuerzas de tarea británicas invadieron la isla Malvinas. Esas son las historias reales que yo diría deberíamos considerar. Por eso es tan grave, tan profundamente grave, tan éticamente incomprensible lo que está ocurriendo. Y por eso mismo, desde una mirada estratégica, siguiendo en el ámbito de la política de alianzas, ¿cómo contrarrestar ese efecto de la composición de la Convención Constitucional, que quedó mayoritariamente conformada por la derecha? ¿Cómo poder, pese a ello, avanzar en los cambios estructurales que se requieren en la nueva Constitución? Yo creo, Macarena, que esto demostró que hay una situación muy crítica, pero que a la vez tiene grandes posibilidades. Entonces, pero que se cruza con las concepciones de alianzas añejas y bastante torcidas que han cursado en los últimos años en este país antes del estallido. Ese es el tema. Y durante el estallido, después del estallido también. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? A mí lo que me preocupa es que no haya capacidad política, capacidad visualizada en contenido y en acciones, de todos los sectores que sí podrían generar una hegemonía legítimamente democrática y soberana al interior de la constituyente y estabilizar los procesos de cambio. Eso es lo que a mí me parece altamente preocupante, que en esta en este caso no se dio. Entonces queda en deuda la situación, y yo creo que todas y todos tenemos que reflexionar sobre lo que ha ocurrido, porque qué duda cabe, si aquí la que salió fortalecida de esta situación es la derecha. Y no sé, pues supongo yo que algunos sectores centristas vinculados a la Concertación y otros que creerán que salen fortalecidos por haber, a su vez, con estos gestos, fortalecido la presencia de la derecha en la convención, en su vicepresidencia. A mí me parece que no, que en verdad eso lo que ha hecho es facilitar toda la ofensiva que viene del gobierno, que viene de la derecha, que viene de los mismos sectores que al interior de la propia convención lo que están tratando de hacer es limitar y deslegitimar el proceso constituyente. Pasando al tema internacional, Pedro Castillo asumió este miércoles la presidencia de Perú para el periodo 2021-2026, luego de jurar el cargo ante el Congreso de la República y recibir la simbólica banda presidencial. Quisiera partir consultándole respecto a ese tema. ¿Qué representa e implica el triunfo de este maestro rural de 51 años, ajeno a las élites políticas y centros de poder, para justamente los poderes establecidos y la política tradicional del país andino? Mire, significa una tendencia que se está dando en toda la región, salvo en Chile hasta este momento. Ya. Hasta este momento, en donde las élites transversalmente, incluso algunas y algunos que se dicen de izquierda, siguen pegados a las concepciones elitistas del poder, del ejercicio del poder y del ejercicio político. En Perú se ha dado una tendencia como la que se ha dado en Bolivia, como lo que se dio en Argentina, como lo que se ha dado en otros países de la región. En este momento de nuevo está tomando una ofensiva popular muy grande, más allá de Lula, ojo, más allá de Lula. Uh-huh. Ha sido el pueblo brasileño el que ha reaccionado y ha ido encajonando a Bolsonaro, con mucho sacrificio, Macarena, mucho, mucho. El pueblo brasileño ha soportado mucho en términos de crisis social y en términos de crisis sanitaria. Por eso yo digo, más allá de Lula, no personalicemos como nos gusta personalizar aquí, ¿no? Aquí hay una tendencia que expresa, en el caso del pueblo brasileño, una situación de saturación, pero también de reactivación política para sacar del poder a Bolsonaro. Y yo creo que la izquierda brasileña va a tener que tomar mucha nota de esto, porque tampoco la izquierda brasileña, creo yo, que puede pensar que todo lo ha hecho perfecto. Si por algo también se generó la situación que implicó la caída de Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula y luego la elección de Bolsonaro. O sea, son procesos muy duros para el pueblo brasileño, muy duros. Entonces creo que ese valor de la reactivación popular en Brasil, a mí me parece que es un dato crucial. El hecho que hoy, en estos momentos, en estas horas, el presidente de México haya refortalecido CELAC y haya despachado de un viaje a la OEA, uh-huh, además planteando la necesidad de la patria grande y planteando la necesidad de considerar a Cuba como patrimonio de la humanidad por su dignidad, así lo ha dicho en su discurso, poco difundido en Chile, por supuesto, el presidente de México. Yo creo que esto muestra la fortaleza de un proyecto político regionalista, integrador, integracionista, que tiene un eco muy importante en Perú. Y por tanto yo creo que el maestro Castillo, que ya ha anunciado la idea de una nueva constitución, paritaria y con los pueblos originarios, que en Perú son muy fuertes, tienen otro arraigo cultural, tienen otra presencia cultural y social y política. Bueno, de hecho, él es parte del pueblo originario, él es Pedro Castillo. Sí. No es que él se vista así como Lavín se ponía gorros de huayno en el norte chileno para ganar votos, no. El presidente Castillo se viste así porque ese es su vestimenta original. No es la vestimenta occidentalista de la élite peruana, ni tampoco de las élites de nuestro país. Entonces creo que en ese sentido, para mi gusto, si es que uno mira con cierta generosidad democrática y solidaridad internacionalista de pueblo a pueblo, los procesos, porque nadie, si a mí alguien me dice, no, es que no se puede copiar, mire, yo le diría, no estamos en los tiempos que alguien siquiera pueda decir de que el problema no es copiar. Eso es, dejémoslo a los estalinistas, a los ortodoxos, a la gente que vivió en esos tiempos. Hoy día nadie está en eso, nadie de la izquierda está en eso. Por lo tanto, ese no es el tema, ese no es la conversación. La conversación hoy día es cómo nos ayudamos entre pueblo y pueblo y cómo aprendemos de las experiencias populares de uno y otro pueblo. Y para mí la más importante y valiosa experiencia que podemos extraer del proceso peruano es que con lucha popular, es que con convicción democrática profunda y con una izquierda que es capaz de unirse en torno a lo principal, porque también estaba fragmentada, a la hora ya de enfrentar el momento definitivo se une, cosa que no había ocurrido, Macarena, en Perú en otros procesos electorales presidenciales. Y aquí sí ocurrió. Me parece que esos son los factores más importantes que yo creo que hay que tener en cuenta en nuestro proceso también. Que todas estas fragmentaciones que se producen en nuestro país, que son reales, yo no las puedo desconocer. La fragmentación en el campo popular, a mí me parece que hay que centrar ahí la atención y no seguir tratando de recomponer alianzas espurias con sectores de la élite o con sectores neoliberales que lo único que quieren es buscar pequeñas reformas al neoliberalismo y mantenerlo. Si aquí la fuerza principal que va a generar, como está generando en Perú, los procesos de transformaciones profundas, y desde ahí tenemos que construir la fuerza, es el campo popular. Y el campo popular son la izquierda, son las fuerzas no partidarias que tienen arraigo territorial y popular y sectorial, son reconocibles, Macarena, incluso tienen una representación más que significativa en la convención. Ahí hay una fotografía, sí, que yo creo que nadie puede dejar de negar. Un hecho muy significativo que usted mencionaba es que el presidente de México llamó a declarar a Cuba como patrimonio de la humanidad y también refleja su llamado en acciones, porque esta semana entregaron una ayuda humanitaria a Cuba muy significativa. Estamos hablando de la mayor ayuda humanitaria en décadas. Quisiera consultarle su diagnóstico de lo que ha ocurrido en el último mes con Cuba, una situación de bloqueo que persiste aún pese a la crisis sanitaria, que es una situación extrema de crisis, de daño a un país. Claro, lo que pasa, Macarena, es que en el mundo las cosas siguen cambiando. China también se ha comprometido a entregar una ayuda humanitaria, la más importante que China ha hecho a Cuba desde que existía la Unión Soviética. De ese tiempo estamos hablando. Y hay un acuerdo entre el gobierno chino y el gobierno de Cuba para que eso ocurra rápido. Lo ha hecho también Rusia, lo ha hecho México, mire, lo ha hecho Nicaragua. Nicaragua está enviando un barco con toneladas de apoyo a Cuba. ¿Sabe por qué hacen esto distintos países? Lo está haciendo Argentina, lo está haciendo Bolivia. Porque en esos países y en esos pueblos hay conciencia absoluta de que el problema no son las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Como aquí hay sectores incluso que se dicen de izquierda que agarran papa con eso y relativizan la solidaridad y el apoyo a la revolución cubana. Eso es así. Entonces, en otros países, en otros pueblos, en otros lugares como China, Rusia, México, Argentina, Bolivia, Perú, Nicaragua, en fin, sí hay plena conciencia de que lo que está ocurriendo en Cuba es lo que usted dice, es, a pesar de una pandemia terrible, la agudización de la presión yanqui por estrangular al pueblo cubano. Y eso está muy bien reflejado en el discurso del presidente López Obrador, que él dice, a mí mi problema no es si yo estoy o no estoy de acuerdo con el gobierno cubano. Así parte diciendo, sí. Mi problema no es ese, mi problema es que un pueblo y un gobierno con esa capacidad ha resistido la más cruel de las violaciones a los derechos humanos, que es un bloqueo. Y por eso él dice, tiene que ser declarado patrimonio de la humanidad por su dignidad. Uh-huh. Entonces y esa no es una metáfora, yo creo que es una cuestión política de fondo. Creo que en ese sentido a mí me parece que Cuba va a vencer, va a derrotar esta ofensiva, y yo con mucha humildad convoco a quienes quieran sentirse convocados a hacer cada día mucho más activa la solidaridad con la revolución cubana, porque la revolución cubana no se puede negar, no la podemos relativizar. Yo creo que los que buscan desde el campo enemigo, desde la derecha, desde los sectores neoliberales, poner en cuestión el tema cubano es porque esta es una forma que ellos buscan de relativizar los avances en Chile. Y no se trata de imitar el proceso cubano, porque Macarena, le vuelvo a insistir, ese no es el problema, nunca ha sido el problema. Uh-huh. No es ese el problema. A lo mejor en los 60 había izquierdas en este país copionas de la Unión Soviética, copionas de Cuba, copionas de China, puede ser. A mí era un adolescente, pero algo de eso me tocó vivir. Hoy día eso no tiene nada que ver, no existe. No es el problema ni político, ni teórico, ni histórico, ni cultural, ni nada. Aquí estamos hablando de algo totalmente distinto, un mundo multipolar totalmente distinto, donde, como ha dicho Atilio Borón en estos últimos días, sugiero el artículo, lo que está pasando es que la arquitectura hegemónica del imperialismo yanqui se está de alguna manera debilitando en el mundo, y lo que hacen los yanquis, como lo han hecho siempre, es apretar el patio trasero. Juan Andrés, y parten por Cuba. En ese sentido, ¿de qué forma esta operación fallida de Estados Unidos por desestabilizar Cuba y afectar la revolución cubana termina finalmente fortaleciendo las correlaciones de fuerzas del mundo progresista a nivel regional? Exactamente, pues eso es lo que deberíamos aprender aquí en Chile. Porque aquí yo me permito con todo respeto dirigirme a la gente que cuando atacan a Cuba y la derecha y la Concertación nos ponen Cuba por delante, se asustan, les vienen temores atávicos, una cosa bien especial, una cosa muy especial. Bueno, yo aprendí mucho de Gladys como lideresa política de principio, y no la vi nunca relativizar ese apoyo a la revolución cubana, nunca, ni nunca asociar de que había momentos, había tiempos, había, al contrario. Y esto que usted dice, Macarena, es súper, súper importante y además muy real. O sea, lo que está ocurriendo en el continente en este momento, por la importancia que tiene Cuba para el continente, es que el imperialismo norteamericano lo que está tratando de hacer es que caiga Cuba. Porque saben ellos mejor que nosotros el impacto que eso tiene. Y sus socios aquí en Chile, tanto neoliberales, pero entre comillas reformistas, neoliberales de ultraderecha, neoliberales pinochetistas, incluso más para acá, agarran papa con esto y ponen en cuestión, como si hubiera un problema de derechos humanos en Cuba, entonces ponen en cuestión todo lo estratégico que significa la defensa que hay que hacer de Cuba. Y yo creo que lo que está pasando, vuelvo a lo que usted dice, lo encuentro muy profundo y lo comparto plenamente. Lo que ha pasado en los hechos es que el ataque imperialista de estos días a Cuba ha reactivado la fuerza unitaria, solidaria, integracionista de nuestra región, partiendo por México, por Argentina, por Perú, por Bolivia, en fin. Y los pueblos que, incluido el del Chile, generan solidaridad activa. Esas fueron entonces las palabras del analista internacional y encargado de relaciones políticas del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lagos. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Macarena. Y como siempre, un gran saludo a usted y a las y los trabajadores de la Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.